Jonás fue un profeta cuyo sentido patriótico y el odio a sus opositores se interponían en el camino de su obediencia al mandato de Dios. Escuchemos lo que sobre esto tiene que decirnos el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Estamos al momento en la lección número 18 sobre el libro de Jonás. En la última sesión vimos que el profeta tenía un temor y tenía un odio natural hacia los asirios. Y es por eso que él consideraba la comisión de ir a Nínive como algo detestable. Así que tenemos que decir que el profeta no quería asociarse con ellos, ni mucho menos verles arrepentidos a fin de que recibiesen el completo perdón de Dios. Hubiese él deseado más bien ver la destrucción de Nínive, como pasó con Sodoma. Pero sobre todo esto, el pecado principal de Jonás fue su crítica hacia Dios y su falta de disposición para que su carácter se amolde a los atributos de él. Jehová era clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, mientras que el profeta Jonás era todo lo contrario. Es decir, Jonás era implacable, cruel, iracundo y sin misericordia. En sí, el profeta se rebeló contra el mandamiento de Dios porque su corazón no estaba de acuerdo con el corazón de él. Podemos estudiar el libro de Jonás de la siguiente manera, dividiendo los cuatro capítulos así. En el primer capítulo vamos a encontrar a Jonás, el mensajero rebelde. En el segundo capítulo vamos a encontrar a Jonás, al mensajero humillado. En el tercero vamos a encontrar un mensajero obediente. Y en el cuarto vamos a encontrar a un mensajero formado. Permítame, antes de avanzar en el estudio de cada uno de estos capítulos, decir que Jonás fue enviado a Nínive para predicar juicio contra ella. Él huyó. Él se fue rumbo a Tarsis, pero Dios se le interpuso y preparó un pez para que le trague. En el vientre de este pez, Jonás hizo un voto de obedecer a Dios y fue luego arrojado a tierra. Posteriormente, Jonás se dirigió a Nínive y la ciudad escuchó la predicación y vemos que se arrepintió de sus malos caminos, razón por la que Jehová perdonó a la ciudad. Pero sorprendentemente, el profeta se enojó por aquello y el Señor le hizo ver lo insensato y egoísta de su proceder. La historia de Jonás es como la historia misma de la nación de Israel, en el sentido de que ésta ha sido rebelde a la comisión que Dios le dio de llevar el mensaje de salvación al mundo, razón por la cual hasta ahora ha sido tragada por el mar de las naciones, hasta aquel día en que será completamente restaurada. Todo lo que sucedió con Jonás fue una historia verídica, tal como lo atestiguó el Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo y cual comentamos en la última sesión, precisamente en el capítulo 12 de Mateo, de los versos 39 hasta el 41. Bien, procedamos con el estudio de Jonás y sus cuatro capítulos. En el primer capítulo vemos un cuadro de un mensajero rebelde. La ciudad de Nínive era la comisión del profeta, y esta ciudad quedaba a unos 800 kilómetros al este de donde se encontraba él. Jonás prefirió irse a Tarsis, que posiblemente quedaba en la costa de España, unos 1,600 kilómetros al oeste. En el versículo 3 vemos la facilidad que tenía Jonás para desobedecer a Dios. Inmediatamente después que recibió su comisión de parte de Dios, encontró un barco que zarpaba para Tarsis y pagó su pasaje. Pero qué osado, sabiendo que es inútil tratar de huir de Jehová y de sus designios. Para poder entender el proceder y la actitud de aquellos marineros paganos, es necesario recordar que en aquellos días cada nación tenía su propio Dios, el cual según su concepto gobernaba el país. Si viajaban a otra parte, naturalmente pensaban que tendrían que adorar al dios de aquel país a donde iban. En aquel entonces, las grandes naciones tenían muchos dioses, uno para los valles, otro para las montañas, otro para los mares y otro para los cielos. Solo los judíos adoraban a un dios omnipotente, que era Jehová el Creador, el Dios del cielo y de la tierra, y es más, el que es llamado el Dios de los dioses. Cuando Jonás fue despertado de su sueño de falsa seguridad y dijo a los marineros que él era un judío y que adoraba a Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, inmediatamente comprendieron que Jonás era la causa de sus dificultades. Este pasajero era el único entre todos los que estaban a bordo que tenía un Dios poderoso capaz de controlar el mar, o el único que podía causar una tempestad o calmarla. Jonás demostró tener valentía cuando accedió a que le arrojaran al mar. Pero tenemos aquí que decir, amable estudiante, que no es que no quiso ir a Nínive porque temía a los asirios, sino porque tenía una idea equivocada de lo que es el patriotismo. En este sentido, él fue un símbolo representativo de su nación hebrea. Ellos habían sido comisionados para dar testimonio al mundo entero de la existencia de un solo Dios verdadero, misericordioso y santo. Pero al rehusar cumplir con esta comisión, fueron tragados por el mar de las naciones. Sin embargo, en el tiempo señalado, Dios habrá de reunirles y volverá a enviarles a todo el mundo con su mensaje. Vemos que en este primer capítulo hay muchas lecciones espirituales, pues podemos ver el cuidado de Jehová para con el profeta errante. Podemos ver también su fidelidad al hacer ver a Jonás su pecado y que éste pueda ser rectificado. Vemos también aquí el respeto que tuvieron los marineros paganos para con un siervo de Judá. El versículo 17 del capítulo 1 ha sido causa de mucha controversia, pues algunos críticos dicen que una ballena no puede tragar a un hombre, ya que tiene una garganta demasiado pequeña, y por lo tanto, la historia de Jonás es falsa y alegórica. Hasta se ha llegado a publicar la teoría de que hubo una nave con el nombre de Gran Pez, la cual rescató a Jonás del mar. Todo esto es absurdo, por cierto, porque tal barco hubiera tenido la misma experiencia que el primero llevando a Jonás a bordo. Tampoco tendría significado la oración que hizo Jonás en el capítulo 2. Ciertamente tenemos que concluir que el hombre no puede crear un pez ni chico ni grande, pero el Creador sí, y aún más puede hacerlo tragar a un hombre entero. En abril del año 1928 fue publicado en los periódicos el caso del señor James Bartley, quien fue tragado por una ballena cerca de las Islas Falkland, cuando el barco ballenero Star of the East estaba atacándole. 2 semanas después, cuando el animal fue capturado y descuartizado, se halló al marinero vivo, pero loco. En el caso de Jonás, el milagro no fue tanto al aspecto físico de que el pez le hubiese tragado, sino el hecho de que Dios condujera al pez al lugar debido a fin de poder salvar así la vida del profeta en el momento que éste fue arrojado al mar embravecido. La cuestión de que si fue una ballena o un gran pez especialmente creado para el propósito de Dios no es de mucha importancia. No nos perdamos en esta cuestión. Nadie sabe el tamaño de Jonás, ni se sabe realmente cuánto puede tragar una ballena si hiciera un esfuerzo extraordinario. El hecho es que Dios no es glorificado por tales especulaciones. Jesucristo claramente nos dice que Jonás estuvo en el vientre del pez y eso debe ser suficiente para todo creyente. En vez de fijarnos en el tipo de pez, debemos mirar al Señor mismo, que usó su creación para salvar la vida de un hombre, y a la vez que le llevó al arrepentimiento y a la obediencia a él. Cuando la Biblia dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, algunos creen que entonces Jonás ciertamente murió y que luego Dios le devolvió el espíritu y revivió. Pero la Biblia no dice nada al respecto. ¿Por qué 3 días en lugar de 1 o 2? ¿Habrá sido solo para comparar mejor la muerte y resurrección del Señor Jesucristo más tarde, como lo dice Mateo 12:40? Si hubiera sido solo para esto, estaría bien. Pero parece que Dios tuvo también otras razones. Permítame explicarle. Lo más probable era que Jonás mismo necesitó ese lapso de tiempo para recapacitar en su corazón y estar así preparado para retomar su libertad. su oración no parece ser el producto de un espíritu espantado por el terror al encontrarse en el vientre de un pez, puesto que ya había pasado el susto natural cuando le presentó a Dios esta oración. Podíamos decir también que Jehová iba a ser glorificado por los habitantes de Nínive cuando éstos notarían el efecto de los 3 días en el vientre del pez sobre el rostro del profeta, ya que lo más probable es que fue con la cara quemada y oscurecida por la acción de los ácidos digestivos de este pez. No sabemos con certeza estas cosas, pero sí sabemos que Dios habrá usado todos estos hechos para llevar a los asirios al arrepentimiento y así ser glorificado. Tal es el amor de Dios y tal es el plan de Dios. Antes de terminar nuestra sesión de hoy, permítame dar un breve comentario sobre el capítulo 2. En el capítulo 2 encontramos un mensajero humillado. La Escritura nos dice de la siguiente manera: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Parece que hasta entonces no había orado antes de huir, ni siquiera en Jope ni en la nave. Ahora, en una condición de angustia y humillación, y a pesar de haber desobedecido, presenta su oración a Jehová, quien es su Dios. En ella decía que estaba en lo más profundo del infierno y que todas las olas estaban sobre él. En medio de su aflicción, clamó a aquel que le había desechado de delante de su presencia, con la confianza de que sería oído. Hizo votos a Jehová y se ofreció en sacrificio, reconociendo que la salvación le pertenece a Jehová. Fue en ese momento que Dios mandó al pez y éste le echó en tierra seca. En el capítulo 3 ya encontramos a un mensajero obediente. En los primeros 2 versos vemos que Jonás vuelve a ser comisionado por Dios y en el verso 3 él obedece a Dios y llega hasta Nínive. El resto del capítulo relata el resultado que tuvo su predicación en esa ciudad. Habiendo sido castigado y habiendo aprendido lo insensato de la desobediencia, finalmente Jonás fue y predicó lo que Jehová le había encomendado. El corazón de Jonás no era recto y sus motivos para predicar eran incorrectos. Pero, sin embargo, es importante reconocer que predicó lo que Dios le mandó y que hubo éxito. De esa manera, Dios fue glorificado y se alegró porque pudo perdonar a la gran ciudad. En el caso de Sodoma, éste rechazó a los 2 mensajeros celestiales y fue destruida en el capítulo 19 de Génesis. Pero Nínive recibió al mensajero humano y fue prontamente perdonada. Si alguien duda de la sinceridad del arrepentimiento del rey de Nínive, debe recordar que Dios la aceptó sin ningún reparo. ¿Acaso sabemos nosotros más acerca de los pensamientos íntimos del corazón humano que el Dios omnisciente, o somos más justos que él? Por otro lado, sabemos que por 2 generaciones Israel no tuvo que temer a los asirios. Fue 1 siglo más tarde que Asiria saqueó a Samaria y Nahum profetizó acerca de su destrucción irrevocable. Los hombres de Nínive clamaron a Elohim, el Todopoderoso, puesto que no le conocían como Jehová y por su sinceridad fueron aceptados por Dios. El mensajero rebelde, después humillado y luego obediente, son facetas que hemos visto en el carácter de Jonás. Nos falta el mensajero formado, lo cual veremos en la próxima entrega de la Academia Cristiana del Aire. Mientras tanto, estamos para servirle. Esta es nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.